es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. La la la la la la la la la la la la. Dios ha triunfado con todo poder. La la la la la la la la la la la. Él ha triunfado con todo poder. La la la la la la la la la la la. Si ha triunfado con todo poder. Exaltaré el nombre de Jehová. Exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová. Exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo.